mudanza, que volviendo a cambiar de computadora, pues este tipo de cosas pasan. Tengo que reconfigurar Chiquiño. todo, la hueva. Yo estoy viendo, buscando dónde ver Saturday Night Live en vivo sin pagar. En vivo sin pagar no se puede. ¿Sí? Siempre estás buscando la manera de no pagar porque eres un vago. Todo se Pero en YouTube, puede. en YouTube pasa básicamente gratis. Muy, muy buenas tardes, noches, madrugadas. Cuando sea que están escuchando a los amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde Clarín en su 58ª edición. Aún metidos en los 80, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Grabando todos los domingos, usualmente a las 7 de la mañana, pero comenzamos a las 7:50 porque así es la hueva. Y créanlo o no, estoy utilizando de audífonos los mismos que traía mi iPod. Que me compré, ¿cuándo me compré mi iPod? ¿2002, 2003? O sea, que tienen como unos 20 años y aún suenan muy bien. Esa es la calidad de algunos productos Apple. Otros no tanto porque tuve que llevar mi computadora a que la arreglara por tercera vez, maldita sea, porque la tecla Option Command de la izquierda no le sirve. Entonces, ¿cómo carajo trabaja con una Mac sin tener Option Command? No lo sé. Le voy a preguntar a Spider-Games que está aquí conmigo. Spider-Games, ¿cómo lo haces? Buenos días. No tengo idea de qué hablas. Yo nunca uso, no, generalmente, en, bueno, lo último de Apple que usé fue un iPod Touch de primera o segunda generación, hace ya, sí, iPod. también ya más de 12 años. Nah, y un iPod Touch era un iPhone. Sí, era un iPhone sin red. Sí, Puro con Wi-Fi. sin poder hacer llamadas, ajá. Eso fue, y No. comprendo que hace 20 años Apple era sinónimo de calidad, hoy es sinónimo de obsolencia programada, así que es tu culpa. Bueno, justamente los demandaron por eso, porque sí estaban a propósito, haciendo más lentos los software, las instalaciones de nuevo software en los iPhones más viejos para que la gente se cambiara. Pero esa denuncia la ganaron en Estados Unidos y supuestamente uno no lo sabe, ya no lo están haciendo. No lo están haciendo. Bueno, Abro y pues cierro yo comillas. honestamente antes era como tú, era anti-Apple, pero justamente había una promoción AT&T de un iPhone 13 hace un par de años y me lo compré. Y de ahí no he vuelto, amigo. Es que hay un tema de calidad muy importante. A mí me dieron el trabajo esta Lenovo y está muy bonita y todo, pero las teclas no son lo mismo. Hay computadoras Windows que son muy premium, son igual de caras que las Mac, y ahí sí te diría, ok, esas no las he probado, pero unas gaming computer que Sí, cuando sí, coges el sí. teclado, etcétera, sí. Mira, Hablando yo nada más de soy, ese tema, ¿no? sí, yo De soy velocidad se vota. de la creencia de que depende de lo que necesites, es lo que tienes que comprar. Tus necesidades son las que van a dictar el producto que necesites. Sí. Sí, pero hay unas necesidades que son, bueno, no tienes razón, porque yo diría que hay unas cosas que son universales, más puede que para muchas personas no sean tan importantes. Por Sí, ejemplo, la manera en que responde, la velocidad, para mí son importantes, pero yo no soy precisamente un power user. Pero sí, por ejemplo, estoy volviendo ahorita a utilizar esta Windows, que tengo una Lenovo, que de hecho se compró este año con la empresa con la que estoy trabajando. Tiene procesador i7, disco duro, SSD, etcétera, etcétera. Está con muy buenas características. No es una gaming computer, una computadora para uso de oficina, pero la diferencia de velocidad con la Mac la noto. Se Sí, nota. pero pues digo, para un godín oficinista, pues eso le vale queso. Hasta que la prueba. Porque es en lo que vas en el café, lo la prendes, es en lo que arranca, yo voy a hacer el café, voy a comer unas gorditas. Digo, Sí, depende, o sea, sí, si tú sí, sí. Si necesitas es la que te da el que... trabajo, te interesa que sea bien lento. Tengo la Sí. excusa de, ay, se me trabó. Si trabajas en el IMSS, pues te vale queso y sigues usando computadoras con Windows 98. O sea. No, bueno, y además si te la asigna el trabajo, o sea, si no la has pagado tú, también es una cuestión. Exacto. Y ya en Esto está cuestión en de relación teléfonos, con... pues mira, hay gente, yo comprendo que Apple es un sistema que, por ejemplo, yo si le comprara a mi hija un celular para uso personal de ella, sí preferiría que fuera un dispositivo Apple por cuestiones de seguridad, más que nada. Sí, tienes, sobre todo para el control parental, de verdad que tienes literal, si configuras, por ejemplo, un iPad o un iPhone para un niño, tú tienes control, hay aplicaciones inclusive especializadas, pero tienes mucho control desde Apple de lo que ve el niño, de cuando lo desbloquea, de para ubicar a un niño también que puede No, llegar a ser sí. un problema. En fin, Ajá. tiene muchas Con ventajas. Android, sí, con Android también. O sea, sí tenemos controles de aplicaciones. Ella tiene un celular para uso en la casa. Y ya no sirve porque parece que tiene problema en el centro de carga, pero yo tenía muy controlado el tiempo de uso y así, igual con una tablet. Que Pero vean qué aplicación usar. eran Samsung todos, porque Samsung es lo que tanto está tratando de hacer, tanto, de hecho lo está haciendo, porque por algo le está comiendo el mandado a Apple en algunos países. Este es su propio ecosistema, sigue siendo Android, pero las capitas que le ponen encima están creando justamente los niveles de calidad que tiene Apple, entre comillas, de marca, de que sienta que está todo trabajando al mismo tiempo, etcétera. Pero encima de Android. Me refiero, por ejemplo, te compras un iPhone, entonces después quieres un smartwatch. Obviamente que te pudieras comprar otro smartwatch y conectarlo por Bluetooth al teléfono, pero ¿para qué? Con el Apple Watch se conectó de una vez. Igual con los AirPods. Samsung está haciendo algo similar. Sus propios AirPods, sus propios Sí, relojes esos, inteligentes, etcétera. ¿cómo les llaman? Wearables. Exacto, una de las ventajas que tiene el AirPod es que literal abres la Mac y de una vez se sincroniza con la Mac, te cambias el teléfono, miras el teléfono y se sincroniza. El iPad lo puedes utilizar como pantalla adicional contra la Mac y se sincroniza rápidamente con los AirPods. Pero Samsung está haciendo exactamente lo mismo y también las velocidades son así de buenas. No sé si justamente tengan Samsung, entonces todo funciona en el ecosistema Android, pero ahí voy, es como las laptop Windows muy costosas, tienen el mismo costo de un iPod, de una MacBook o de un iPhone, pero son de muy buena calidad. Pero ese es el tema, la calidad es la cuestión que algunas veces con los teléfonos Android se pierde porque son más económicos, son de segunda gama. Sí, yo lo haría más cuestión de seguridad de su privacidad, ¿no? Eso. Para uso personal, cuando lo sea necesario, pues sí, optaré por algo así. Mientras, pues, Xiaomi baby. De todos modos, los chinos ya saben todo lo mío. ¿Para qué no le doy lo demás? No, bueno, y Apple cuando vio el mercado que podía tener en China, y China le dijo, bueno, pero tienes que abrir las nalguitas. No mames, abrir las nalgas de ellos y las de los vecinos. Le valió verga la privacidad. Este poco chino queriendo un iPhone. Oh, toma. Y aún así no son los primeros en China precisamente. No sé cómo está esa cosa. Pero bueno, hablando de chinos, no tiene nada que ver, pero tengo que empezar a hablar de Spider-Man. Tenemos bastante rato en esta saga de la guerra de los hermanos Lobo, que fundamentalmente es el señor Jerry Conway con tres artistas que ha estado trabajando entre Web y Spectacular, que son, por supuesto, el grandísimo Sal Buscema, creo que es el mejor en este momento de los tres. Pero no muy atrás está el señor Saviuk, Alex Saviuk, que mejoró mucho de estilo, ya lo hemos comentado en otro momento. Este es un Alex Saviuk mucho más maduro. Y el novato Mark Bagley, que sabemos, sigue dibujando Spider-Man hasta la fecha. Sí, creo que es el artista que más Spider-Man ha dibujado nunca, me da la impresión, ¿no? Que para muchos inclusive es su artista de Spider-Man, tengo entendido. Sí, pues empezó aquí en los 80s, gran parte de los 90s él estuvo en Spider-Man, por ahí hasta mediados de los 90s. Pero estimado, pero es que hasta donde yo sé, sigue haciendo algunos números de vez en cuando. No sé cómo está ahorita en la última etapa, pero estuvo en algunos anuales y le hizo el quite a John Romita Jr. en el Spider-Man nuevo y dibujó muy bien. Ese es nuestro buena pronunciación aquí en Sí, Desde Cream. La mira. historia de Chip Zdarsky, que es como un gran resumen, A Day in the Life, A Day in the Life es la canción de los Beatles, no me acuerdo. Life The Story. Big Time, Life Story, sí. Sí, empezó a finales de los 80s, prácticamente todos los 90s hay Mark Bagley en Spider-Man. Al final es casi no, regresó ahí mediados, agarró Romita otra vez. Romita Jr., perdón, fue cuando él se llegó. En los 2000s, pues prácticamente todo Ultimate de Spider-Man es de Mark Bagley. O sea, de hecho, rompieron el récord de Mark Bagley y ¿cómo se llama el pelón? Que escribió Ultimate Spider-Man. ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Bendis, Michael Bendis. Ellos dos rompieron el récord de pareja con más títulos creados de un personaje que tenía Stan Lee y Steve Ditko de Los Cuatro Fantásticos. Ellos hicieron arriba de 111 números o algo así, juntos e ininterrumpidos. Pero de Ultimate Spider, ¿no? De Ultimate Spider-Man, sí. Hicieron más de 100 números juntos, sin artistas invitados. Wow. Y eso fue lo último, de lo último que hizo en esa época. Regresó, fue en ese entonces, se fue a DC, dibujó la Liga de la Justicia y como regresó a Marvel, como bien dijiste. Ahorita creo que está dibujando Hulk y la saga, bueno, el título que apareció junto con el Amazing Spider-Man después, que regresó con Dan Slott, que se llama simplemente Spider-Man. Ajá, También lo está dibujando. exactamente, que era otra historia. En fin, eso de, no sé, cuando tengamos Y 80 años sí. leeremos eso. Y el gran, o sea, esta gran miniserie de Life Story, que es una belleza de Chip Zdarsky escrita y muy buenos dibujos de Mark Bagley, donde te pone todo, pues, el Yo creo que contexto de justamente Spider-Man. de lo que coge a este Life Story es del arte de Bagley, pero bueno, eso hablaremos también Sí. en algún momento. Pero bueno, son los principios de Mark Bagley, que es un Mark Bagley muy joven, pero honestamente aquí sí me está gustando bastante. Él después logró su propio estilo, etcétera, etcétera, y bueno, y sus propios problemas. Y queda en un segundo lugar Michelin y McFarlane, y bastante mal aquí con una historia del escorpión. Ay, o sea, fastidiosísima, y McFarlane estaba más McFarlane que nunca, buenísimo los pin-ups, etcétera, pero asqueroso el arte de, del interín, y la narrativa la tira al suelo, o sea, realmente completamente pasables, pero bueno, en fin, lo comentaremos llegado a su momento. Creo que es la primera vez que yo recuerde, porque en otras oportunidades han estado muy buenas las historias de espectacular o de web. O inclusive han estado atados los tres títulos, pero creo que es la primera vez que justamente Espectacular y Web están razonable y considerablemente mejor que Amazing. Sí, ya Que tuvimos recuerdo. una cierta etapa de transición, donde Amazing sí estaba muy mal, tanto en calidad de escritores como con dibujantes, que estaban buscando quién iba a tener el título, mientras que en Spectacular estaba más conciso, incluso Webb con Peter David y otros escritores, otros dibujantes también, pero tenían su idea, tenían su plan, y aquí se nota muchísimo con la llegada de Jerry Conway, que le dan ambos títulos. Y sabes que pues, con el web no nos importa porque pues, no va a levantar gran cosa, pero el espectacular sí tuvo su nicho. Entonces él agarra ambos títulos y su historia va intercalando con los artistas. Él escribe todo y ya nomás intercala con artistas. Y en el Amazing, de repente, como que tocan algo de lo que él va manejando, pero Michelinie y McFarlane van por lo suyo, ¿eh? Ellos están con su. Ah, Sí, sí, qué bonito, pero yo pero estoy en lo mío. están tan en su propio pedo que hay que dejarlos a un lado en este programa si queremos concentrarnos en la historia de Conway, y quedan en comparación bastante Sí, triste. o sea, David Michelinie sí es un gran escritor, pero no, en este momento no está al nivel de Jerry Conway. Jerry Conway ya, no sé cuántos, ya llevamos como tres, cuatro programas hablando de su historia de los hermanos Lobo y cómo va hilvanando cosa hasta llegar aquí. Y nuevamente el manejo que tiene de todo el roster de personajes arácnidos que tiene aquí. Villanos secundarios, como cada uno tiene su trama y no se siente pesado. Hay No, veces no, es que una historia más coral, más completa. Varios personajes son interactuando, sino con conflictos diferentes que contribuyen a la historia. En fin, Michelin y McFarlane están muy concentrados en Mary Jane y en Peter. De hecho, la tragedia de Mary Jane por lo que está pasando, este tipo abusando de ella, entienden al personaje. No diría, sobre todo Michelin, porque McFarlane lo que piensa es que Mary Jane es un par de tetas. Michelin sí entiende la complejidad de Mary Jane y le da su propio arco, está genial. Pero se quedan hasta ahí. De hecho, lo que hablan de los otros personajes es justamente lo que Conway ya dejó. Entonces, como que, contame qué estás haciendo y uno que otro comentario sobre eso, pero la historia es fundamentalmente ellos dos. En cambio, esta guerra de los hermanos Lobo distancias, por supuesto, aparte, pero grandísimas, me recordó un poquito a viendo The Wire, que en The Wire, si te preguntan cuál es el protagonista, pues ninguno, la ciudad en todo caso, el crimen o lo que sea. Esa capacidad de tres, cuatro, cinco historias que a veces rozan entre sí, a veces se acumulan, pero es raro. Y aún así sientes un motivo, eso es difícil de lograr y muy, muy entretenido cuando lo hacen con los personajes de Spider-Man. Entonces, ciertamente el protagonista es Spider-Man porque aparece en la portada, pero en las historias de Conway son muchísimos más personajes que eso. Sí, como bien lo mencionas, o sea, porque Spider-Man pues está ahí reaccionando a todo lo que está pasando. O sea, todos llevan su vida, todos hacen su papel, todos, o sea, tú piensas que ciertas cosas es fortuita, pero ya recuerdo te sale que no, o sea, todo pasó por una razón, o sea, todo tiene su razón de ser. Sí, hay una razón por la que pasas un momento con algún personaje y te comenta algo, dice algo, es porque o va a tener importancia más adelante o porque tiene que ver con el arco que está pasando ese personaje. Sí, y Está bien. quizás aquí lo que sí, o sea, aquí donde chocan ambos, como bien mencionaste, ambas líneas entre títulos, entre el Amazing y el espectacular y el web, es que como tienen ideas distintas, bien lo dices, Michelin y McFarlane andan con el problema de Mary Jane y lo de la casa. Eso afecta a los otros títulos, pero ellos, Jerry Conway y sus dibujantes simplemente sí lo mencionan. Lo sacan a colación, pero no les importa tanto. Igual con McFarlane y Michelinie, ya reconoce su historia, sus personajes, pero a ellos no les importa tanto. Pues ahí los manejan, ahí está la prima crisis, pero no, con que no, sus líneas van por mundos diferentes. Sí, no, ni, no le prestan atención porque no es su historia. Entonces, no es su historia porque no se preocupa por los personajes secundarios demasiado. Pero bueno, amigo, en este programa vamos a leer desde este espectacular 151. Probablemente hasta 152, creo que fue lo que acordamos, porque yo no llegué. A pesar de todo lo que dije. El Web 52 y Amazing 318, 319. Íbamos a ver si tocamos, si nos da chance unos anualcitos de otra cosa. No tiene nada que ver con esto, pero como para terminarlos. Y es básicamente la mitad de la historia de los hermanos Lobo. Realmente debería haber llegado al Web 54, al Web 55, perdón, y al espectáculo 154, pero amigos, sí, el mundo me ganó. En todo caso, vamos a darle a ver qué tal nos va. Y Jerry Cobb, de hecho, ahora que lo pienso, porque estoy viendo la portada acá de justamente el espectáculo 151, se está metiendo en una historia más que todo el tema de Robbie en la cárcel, que la deja un tantito al lado por el medio de la guerra de los hermanos Lobos, pero no la olvida. Siempre tiene la delicadeza de meter por ahí alguno que otro pensamiento al referente y te deja el personaje en cierta situación estable. Eso lo vamos a comentar, por supuesto, más adelante, pero te lo deja en cierta situación estable como para que te puedas concentrar en la otra historia y sepas que no va a haber cambios en esta, ¿no? Eso no es particularmente novedoso, ni mucho menos, pero es gracioso que Jerry Combs se tome esas molestias. Empieza con Peter entrando a la prisión federal donde está Robbie para asegurarse que esté bien. Y sabíamos del cliffhanger del número anterior, que creo que justamente es de espectáculo, porque ahí es donde está la saga de Robbie en la cárcel, si mal no recuerdo, que le había tocado al compañero de celda, nuestro albino susurrador favorito. Tungsten. Exactamente. Y para rematar a Spider-Man lo capta una cámara de seguridad, y bueno, ya sabe que va a ser un montón de dinero el guardia con eso. Sí, así como lo menciona Jerry Conway, como que tiene su mapa de dónde va su historia y ahorita tiene su tablero del gran maestro de Calabozos y Dragones, donde tiene sus estatuillas y ahorita tengo tal personaje aquí y este lo voy a mover para acá y vamos a seguirle con esto. Porque como bien mencionas, Tombstone se las arregló para que a Robbie lo pusieran en la misma celda, en la misma prisión, no, en la misma prisión que él y en la celda contigua. Entonces, Spider-Man, para cuando va a ver, dice: hey, ¿qué onda, Robin? No, todo bien, vete. Sí, pero no, no, todo está bien. Es mi decisión porque sí, y soy negro, culpable, adiós. Claro Y que ya, no, pues. y el racismo es todo de más gracia. Sí, y Spider-Man, pues ya se va. Pero no entienda. Peter ha estado varios números con el problema de su sentido arácnido, que él piensa que es un problema, pero el sentido arácnido ha estado funcionando. Y yo creo que ha de estar frustrante decir de que te estoy diciendo que hay peligro y nomás no me haces caso en todo. Pero él pues no entiende qué pasó. Pero como ya le ha fallado varias veces por ciertas otras circunstancias, pues lo deja pasar. Es que realmente no sé si la ha fallado, es que creo que es Peter que aún no lo entiende del todo y no sé. Sí, es parte de eso. Es parte de todo lo que está aquí y pues. Aquí vemos cómo Tombstone pues está al pendiente de que Robbie no ande diciendo de cosas de más. Porque si bien Robbie ya trató de enfrentarse a Tombstone, ya confesó, ya los mandó a la cárcel, pero aún así está temeroso de su nivel de alcance. Sí, o sea, y se está muy nervioso, sobre todo Buscema, pues le pinta copiosas gotas de sudor en la frente que me recordaron a el famoso sketch de Key & Peele, ¿Por qué cuando vuelvo a la computadora siempre está reseteada la historia del navegador? Es el tipo a sudar. Y básicamente no puede decirle nada, no porque no quiera decirle que este tipo aquí conmigo me está molestando. Y obviamente me quiere matar, sino porque está al lado Thompson y lo pudiera escuchar. O sea, en otras circunstancias quizás se lo hubiese dicho. Y hay un comentario, ahorita no recuerdo de qué, de cómo Thompson está controlándolo, para que tampoco se lo diga a su familia, porque tiene maneras de enterarse, algo por el estilo, no, o sea, algo así medio... Perdón, amigos, salud. Salud. Ustedes saben cómo es este programa, aquí no editamos nada. Disculpen ustedes, escuchen mi bella nariz. Sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. Pero como exacto, es curioso. El control que Thompson tiene otra vez sobre él, ahora no recuerdo, Thompson fue creación fue de Peter David, ¿cierto? No, Acuerdo. no fue No, Jerry ahora, Conway. de mí o con, güey. Creo que sí salió en un huevo o algo así. Salió muy poquito. Ahorita lo busco. Pero, ¿qué es volver al mismo tema? Sí, es Conway. Son Conway y Sabu, perdón. Que es volver a este mismo tema del control que tiene Thompson sobre Robbie, cómo sí o no Robbie logra zafarse de él, yendo a una valentía que requiere realmente de mucho arrojo y algunas veces de tomar riesgos, ¿no? Valga allí esa redundancia. Nada, o sea, muy bien lograda esa tensión. De hecho, el paso de este número está genial. De acá nos vamos al drama de Glory Grant y su novio Lobuno, que básicamente es el Wolverine latino, me dirás, o Antonio Banderas, me da mucha risa porque sí se parece mucho, que la tiene completamente engatusada, pero que finalmente ya reveló sus verdaderas intenciones y que, o al menos la razón primordial por la que se acercó a ella, y que por supuesto también la tiene muy, muy conflictuada. Y esto es acá es lo donde Buscema, la diferencia entre Buscema y diría los otros artistas, pero voy a decirlo ahorita Buscema porque lo estoy viendo, la diferencia entre Buscema y McFarlane. Esta es una escena donde está Lobo hablando pues sus achichincles para planear todo el tema de la guerra y demás, se acerca a Glory, toca la puerta, o abre la puerta y lo consigue, es casi como El Padrino, ¿no? Consigue con este motor de maleantes, hablando en español además, pero planeando la guerra y el ataque que va contra el Kingpin, contra el gordo. Me gusta mucho que le digan el gordo, el hombre gordo. El Gordinflón. Exacto, pero donde pone la cámara y va rodeando a Glory y a Eduardo Buscema para mostrar como que los diferentes bits de la conversación. La cara de preocupación de Glory es más allá de sencillamente cambiar los ojos y ponerlos mirando hacia abajo o hacia arriba, como si yo hubiese aprendido a dibujar ayer. El carácter que le da a cada personaje cuando la ve Eduardo, al principio se molesta, pero después cambia la cara como que a más relajado y seductor. Todo eso es actuación de personajes, y o sea, la diferencia entre Buscema y McFarlane es brutal. Sé que hay un tema de estilos, pero es que va más allá de eso. O sea, en fin, por eso es Sí, que es narrativa, es. exactamente narrativa. Esta historia jamás la hubiese podido dibujar McFarlane. Sí, porque, o Espectacular. sea, todos los planos, como Glory Grant va llegando al hotel, primero vemos el hotel, la vemos en el pasillo, cómo abre la puerta, Sí, exactamente. cómo cambia la situación con Eduardo, con sus compañeros, y ve que tiene que actuar, se acerca a ella, cierra la puerta, o sea, es una transición que en estas dos páginas McFarlane la hubiera hecho, pero con dos, tres pin-ups y no hubiéramos visto nada de movimiento. Simplemente ya. Bueno, que quién sabe hasta qué punto el guión. Yo tengo la impresión de que en el caso de McFarlane es que se toma muchas libertades. Hay cosas que no puede hacer. Perdón por mi perrita que está ahí ladrando en el fondo. Y quizá Sí, pero Conway también por ser más clásico, no lo sé. También le da el bit por bit a Buscema de paneles. sí, puede Puede ser, ser pues, o no. que se ayude mucho, pero sí se nota. Sí se nota que Salvo Shema está muy acostumbrado a este estilo. Lo domina a la perfección ya a esta etapa de lo que lo hemos visto. Y si bien mencionamos al inicio del capítulo el control que tiene Thompson sobre Robbie, seguimos hablando sobre el control porque vemos la relación de Eduardo con Glory, que si bien al parecer parecía real, luego parece que no, pero él tiene cierto control todavía sobre de ella, de cierto tipo, porque le dice, no, mira, todo está bien, sí, va, pero vamos a ayudar a detener al gordo, al gordinflón, al Fatman, y la dejan ahí en una encrucijada, porque ella realmente ama al tipo, pero sabe que hizo algo mal, y ya sabe que es un criminal, o sea, está doblemente Jodido. Están, sí, y llega a una cafetería donde están Flash y Betty, que pues ya parece que dejaron de ser pareja y ahora son amiguis nada más, o no sé, porque sí los vemos siempre juntos, pero no revueltos. Bueno, digamos que Betty, no está particularmente bien. La secuestró el culto y todo ese pedo. Sí, pero acuérdate que de la noche los demonios supuestamente ya andaban medio dejando atrás eso y andaban mejorcita, pero Sí, total llega o sea, Dios. sabemos que no viven juntos porque justamente en Amazing, buscando casa, Peter y Mary Jane no tenía departamento Flash, porque lo habían destruido los demonios y no está quedándose con Betty. Sí. Sí, y pues ya llega con ellos y pues les revela todo, ¿no? Que no sabe qué hacer porque su novio es un delincuente y le pidió que robara por ella. Y que no puede controlarse ante él. Ese es básicamente el pedo. Entonces, algo tiene que ver el Puma aquí. Realmente no nos importa. Va a pasar esa página porque me da hueva. Maldita sea el Puma, Dios mío. Ah, y el Puma de verdad es como las Mean Girls. Stop trying to make Puma happen. Sí. Sí. Sí, el Jerry Conway anda muy obsesionado con el puma y usarlo mucho, o sea, Y y ni hablemos del White Tiger. Ay, por cierto, no hemos hablado de eso. ¿Cómo no, disfrutó pues los ya. Spider-Games mandándome esa madre? Varias veces dije yo en los programas anteriores, pues obviamente Marvel que ha estado raspando el fondo de la olla porque ya literal iban a hacer una película de El Muerto, con Bad Bunny, que por cierto nunca resucitó, y yo aún le he leído del muerto, así de muerto ahora. Se llama El Muerto, no me acuerdo. Sí, es un luchador que se llama El Muerto y nos faltan como 100 capítulos de este episodio, de este programa ¿Cuál para es? llegar ahí. Así de muerto estará que tengo 2 años leyendo, 2 años, llevamos para 3 años leyendo Spider-Man toda la semana. Y aún no hemos llegado a ese personaje de mierda. Este Pero. personaje sale en dos números después del 2010. O sea, No, no ok. vamos. Tampoco iba a ser mucho, ¿no? Pero oye, estaban utilizando eso pa, y que para engatusar a Bad Bunny parece así algo, que es un personaje latino. Y el bendito White Tiger de mierda, que de verdad que porquería de personaje. No porque sea puertorriqueño, no importa. O sea, hay personajes puertorriqueños mejores. Bueno, ahora que iba a ser iba a decir que América, me hubiera pedido de América. Chávez. América Chávez era, pero América Chávez creo que no es puertorriqueña, es dominicana, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, es latina. Mucho mejor personaje, mucho más interesante, pero bueno, whatever. Y el maldito White Tiger ahora va a salir en Daredevil. Tanto que hablé yo de que no funcionaba para nada, etcétera, y ahora, en Daredevil. Y en la vuelta, o sea, Dios mío. Para tu mayor gozo. Gracias Es a que el ti, Puma no Betty, cuadra, White tenía que ser Tiger. White Tiger, no cuadraba el Puma, no había otro. Hay varios, pero Bueno, no estoy seguro, pero si son los mismos creadores de la serie de Netflix, que tuvo altibajos, pero en verdad, en líneas generales, una de las mejores series de Marvel hechas, y que están recuperando prácticamente todo el cast, esperaría que lo traten bien. Agradece que no van a salir los hermanos Tigre, que eran los predecesores al White Tiger. No lo sabemos, amigo. No lo sabemos. Bueno, eso sí. En Bueno, todo caso, regresemos a Spider-Man. sí. La frustración de Mary Jane y el problema que está trayéndoles. Se están reconciliando muy fácilmente Peter y Mary Jane. Yo a veces he tenido discusiones, no como esta, de que no tenemos donde vivir con mi esposa, pero digamos que no, la recuperación no es tan rápida, aunque no creo que tengan tiempo para tanto. Pero hay conflictos en la de pareja entre ellos porque pues se quedaron sin hogar. Les toca vivir arrimados y Mary Jane se está dando cuenta, un poco tarde creo yo, porque ya varios números, yo mismo me di cuenta y no soy ella, que cada vez que iba a tomarse unas fotos, pues justo 5 minutos antes le cancelan. No está consiguiendo dinerito y necesitan dinerito para pues mudarse a otro lado y dejar de vivir arrimados en la casa de la viejita que crió a Peter. Y eso es eso, más la frustración de todo el dinero que ahorré por tanto tiempo para comprar porque es que no fue que lo rentaron, fue que lo compraron. Para comprar el departamento, me ha salido más caro para recuperar el dinero pagándole a los abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de todo Sí. ese desmadre, obviamente eso va a causar problemas entre Sí, ellos. y sobre todo porque, como dices, está la discusión, empiezan a Peter, no, que mira, que la tía me hace bien chido los pancakes, y en eso que la medio la convence, sí, está bien, a Peter le sale otra cosa, y ya me voy. Y Peter pues obviamente, es un maldito hipócrita. sí, y ya Mary Jane, pues entiendo su frustración, ¿verdad? De que yo tengo Sí. problemas y te estoy contando, y no, ya me voy porque No, no, no, Spider-Man y que tiene no se más. puede, no se puede molestar, pero él sí la consuela, entonces él sí se puede molestar y dice para el carajo, en fin. Sí, o sea, pues está complicada la situación, pero bueno, regresemos a Robbie, que está en la cárcel. en la lavandería el tombstone se lo quiere planchar, no de Pero la luego llega forma de este, John ¿cómo se llama Coffey. este actor que hizo de Sí, de John Kingpin, Coffey. John Coffey? ¿Era John Coffey? No, bueno, John Coffey era la película, pero el nombre del actor, ¿cuál Sí, es que era? es este. Ya sé que se volvió famoso porque lo nominaron al Oscar y todo, y tremendo, tremendo papel, pero que hizo de Kingpin, de hecho, para mí esas Sí. son mejores interpretaciones. ¡Ay, Dios! Es Era el este. Kingpin en el Daredevil de Ben Affleck. Sí. ¿Cómo se llama? El nombre. Amigo, pero Dios mío, ¿pero para qué te tengo yo a ti? Tú no estás ahí googleando. Kingpin, Estoy en eso. Michael bien, Clare Duncan. Michael Clare Duncan. Pero yo lo que creo es que Michael Clare Duncan está enamorado de Robin y el pago por esta protección es que a Robin se le caiga jabón algunas veces en la ducha. Porque le dice demasiado, tranquilo, amiguito, conmigo vas a estar muy bien. Y sobre todo esta escena, que no se la voy a contar de la página 19. Sí. La diferencia de cráneos entre los dos es más o menos como de 3 a 1. Y solamente con una mano cubre todo el hombro hasta un poquito más de Robin. Y lo agarra con las dos manos, como cuando te vas a hacer el examen de próstata y el doctor te pone las dos manos en los hombros y te asusta. Bueno, así. Sí, o sea, se ve medio sospechoso porque ya Mira, habíamos visto un personaje de color que, chiquito que le dice al Robertson, no te preocupes, todo va a estar bien. Y de repente lo que el tiene que John conseguir es Coffey. un papi que te proteja. Sí, y Esto no es aquí pues. gracioso. El abuso sexual y la violación no son graciosos. Ese es nuestra homofobia internalizada que. Bueno, sí es gracioso. Pero a mí Es lo que me da gracioso risa es en la que. ficción. En la ficción es gracioso. Lo que me da más risa es que, obviamente, esto es un cómic para niños. Claro, hace rato que la cómica de autores te les vale pito. Porque hasta en orina creo que se han metido así frente a todo el mundo, a nadie le importa. Pero creo que Comey nos lo está diciendo muy claramente sin decirlo, que, o sea, la cara de terror de Robbie, la sonrisa de este tipo, el diente de oro brillándole, las dos manos agarradas a la espalda, o sea. Te da un doble sentido que un niño no va a entender, pero un Sí, adulto pero sí. nosotros 40 años después nos Sí. vamos a sentir mal y vamos a estar en la ducha, pero en posición fetal. ¡Oh, pobre Robbie! Sí, pegados a la mañana, nos pegados a la espalda en la pared, por Exacto, precaución. amigo, o sea, a Robbie Pero lo bueno, usaron del filetero, güey. sí, lo salva y pues el Spiderman está enojado por el Nick Katzenberg que nomás le anda tomando fotos y haciéndolo quedar mal. Lo avienta al basurero de los hot dogs y se va sobre Jameson porque sabe que Jameson es el verdadero problema. Pero todos llegan ahí a quejarse de Flies y Betty, van con el asunto de Gloria a apoyarla. Sí, pero Nick van Katzenberg. con el Jonah que conocen, que es un gritón, Sí. insoportable, etcétera, pero que todos Este no saben es. que es una buena persona con la que en Ajá. momentos difíciles cuentas con él de que va a resolver y que va a tomar la decisión correcta. Así es. De hecho, algo que pasa con frecuencia, porque sabemos que Jonah lo está secuestrando justamente el camaleón, y no es Jonah, es que todos se consiguen con esto de, o sea, Jonah es insoportable, pero. Sabemos que justamente cuando tengo un dilema moral, cuando tengo un problema, yo no voy a ayudarme a resolverlo. Y me perturba un tanto lo mucho que les cuesta darse cuenta. Son muchas las decisiones que está tomando que no es Jonah, no es el Jonah que contrató, por ejemplo, a Robbie. Sí. Y lo dice la misma, se me olvidó el nombre de la editora esta, Kate Cushing. de Kate Cushing, que dice, o sea, si no fuera porque Robbie está en la cárcel para no dejarle tirado esto, yo hubiese renunciado porque Jonah no me está dejando trabajar. Sí. Ni está discutiendo conmigo como siempre lo había hecho. Entonces, como que, o sea, date cuenta, amigo. O sea, tampoco es tan. No, En sí, fin, es. quisiéramos nosotros que si me reemplazara. Yo quisiera que Spider-Man me lo tomara más de un programa si a mí me reemplaza alguien, darse cuenta, pero capaz que no, que va a durar años y yo No, secuestro a es. un niño. Sí, es que todos saben que hay algo raro en Jonah, pero no les sorprende tanto porque dicen, pues sí, es que Jonah sí ha tomado este tipo de decisiones, pero en ciertas cosas, ¿eh? Ciertas cosas nada más como en Spider-Man. Exacto, pero eventualmente vuelve y en ciertas cosas. Ajá, sí. Pero ahorita sí está muy, muy extraño, o sea, concentraron ciertas cosas, desviando la atención de otras, entonces está raro, pero Está raro como de si ver, es, darse cuenta. ajá, pero es como si es un viejo enojón, pues la mayoría, ese John ahorita anda en uno de sus días, yo O sea, ha durado meses, pero bueno, en creo. fin, está bien. Sí, duró bastante así. Eso es parte también de la dicotomía de Jonah, que es gris, que no es precisamente todo el tiempo bueno. Y justamente aquí lo que pasa es que está harto Peter, lo tiene contra el techo de la oficina, y justamente entra este Katzenberg y pues la foto del millón de dólares. Porque también lo que quiere causar el camaleón es ¿qué será? Este estado de desconfianza contra Spider-Man para. O eso es por Lo puro que caos, ¿no? O sea, porque el plan sí. de camaleón es de irrumpir todo para poder tomar el lugar de Del Kingpin. Kingpin. Sí. El tiene dos planes. Uno es es que nomás tengo la palabra en inglés, creo que es frame Spider-Man, así, hacerlo ver mal ante el ojo público, Inculpar, pero inculparlo, inculpar. pero al exceso. Y las fotos del Nick Canterbury le sirven muy bien para eso. Y como es el Jonah, pues no lo, mucha gente, pues es lo que siempre ha hecho Jonah, pues no nos parece tan raro, pero está abusando de eso. Pero aparte, cuando llega Gloria Grana y le dice todo lo del Kimp, dice, ah, no, pues está bien, ahorita no me importa porque ando de buen humor porque la foto es pan. Pero realmente le ayuda toda esa información para su lucha criminal con el Kimping. Ah, pues los hermanos Lobos se van a pelear contra el Kimping y para eso querían el archivo, pues me sirve que ambos dos se maten. Pero si sí, todos lo ven así de, pues ¿qué onda, Jonah? No, estamos ganando dinero, no hay problema. De hecho, la cara del camaleón cuando consiguió bueno, es que la cara de John, del camaleón siendo John, etcétera, o sea, creo que le quedó como muy a Buscema muy bien, sobre todo el humo del cigarro y todo el tema. Y es bastante frustrante porque justo en ese momento de mucho mucho alboroto es cuando el consejo que le qué mal, que el consejo que le dan Flash y Betty a Gloria es, mira, o sea, sí, robaste este file, te sientes mal, pero si algo podemos hacer para justamente para ayudar y para que pase algo, vamos a hablar con Jonah. Y sí, le dices qué pasó, pero tú sabes que Jonah ni te va a correr, ni mucho menos él te va a ayudar. Porque todos confían en que Jonah eventualmente, pues, eso es medio el papá regañón, pero que sabes que si vas y le dices, no, te va a dar el consejo que necesitas. Pero actuó de una manera totalmente, y es ahí donde es complicado, pero eso es lo que me gusta del personaje, ¿no? Pareciera que es Jonah actuando, pero es Jonah siguiendo sus peores instintos. Y que todos inclusive saben que está raro, que él hubiese hecho algo más, porque le hubiese preocupado, por ejemplo, la ciudad. Sí, y más porque es algo importante, ¿no? Pero lo sienten tan feliz por el asunto de la foto de Spider-Man así que va a escribir algo sobre eso que, ah, sí, no me importa, no es un problema. Pero no, o sea, porque es que le dice, pero es que ya va, es que con estos planes, estoy diciendo que este tipo va a ir a atacar al Kingpin, eso va a ser un tiroteo, tipo lo que pasa acá en México de tanto en tanto cuando se pelean las bandas de narco. Bueno, estoy preocupada, etcétera. El Jonah que conocemos, inclusive feliz de Spider-Man, hubiese hecho algo. Sí, y más Y porque dice, ¿verdad? lo deja pasar porque, por supuesto, eso es el camaleón que se maten entre ellos. Sí, y porque dice, no, es que va a haber una lucha de pandillas, Eliana. Sí, bueno, las luchas de pandillas hacen que vendamos buenos periódicos. Está bien, no pasa nada. O le dice que no cree que sea tan grave. Exacto, ese es el tema. Pero bueno, vuelve Glory y se consigue con su novio, y el novio pues le muestra Que es un hombre lobo. su verdadero yo peludo. Le enseña el peludo, que pues ya lo había visto, pero no este. Ay, canijo. Ve cómo Eduardo se convierte en un hombre lobo. Exacto, entonces y me habla del nivel de español que tenían los gringos, bueno, que siguen teniendo en este momento, que le dice es que nosotros somos lobo, porque lobo es wolf. ¡Oh! Dios, o Sí. sea, y no hablemos del español, porque ahorita hemos hablado bastante de eso, pero de acá nos movemos al que yo creo que, no, no, perdón, no sé, estamos en Espectáculo 151, vamos con Web 52, amigos. Aquí me lo salté un poquito y me disculpan porque estábamos justamente repasando. Ustedes no están viendo, no sé para qué me pido disculpas, pero bueno, el Web 52, de hecho, sí, este es el que les quería decir. En el sistema que estamos utilizando para seguir la historia, que es una página que está en la descripción de nuestro programa, digamos que te proponen un orden para que puedas leer todo Spider-Man de principio a fin, y ese orden más o menos vaya en el desarrollo de la historia. Y a este número en particular, a veces señala los números con una o con dos estrellas, dependiendo de la importancia que tienen, por si acaso alguien solo quisiera leer lo más fundamental, ¿no? Y ese es su sistema de clasificación. A este le pusieron solamente una estrellita. A veces hay otros que te dicen que es puro relleno, como cuando estás viendo un anime. Esto es un relleno, te lo puedes saltar. Y le pusieron una sola estrellita. Yo creo que se equivocaron. Web of Spider-Man 52 para mí es para mucho el mejor cómic de esta tanda. Y no solo es el mejor cómic de esta tanda, creo que es un cómic fundamental de Spider-Man, y que creo que está muy, muy poco apreciado. Una de las primeras cosas, es que es un cómic sobre Jonah Jameson. Justamente hablan de esto que estamos nosotros preguntándonos, que dice así tal cual, Jonah está capturado por el camaleón, pero se da cuenta alguien y parece que no. La portada de por sí está interesantísima. Juegan con justamente la flexibilidad del rostro de Jonah, pero como que he visto diferentes lentes de estos espejos de atracciones que te hacen ver más delgado en la parte de arriba, más gordo del centro, etcétera. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman, y termina siendo pues justamente el camaleón en el último panel, pero en algún momento le colocan la marca del cómic de Spider-Man en la cara. Entonces integran el arte que usualmente vemos en los números de web, junto con este motif. Esto está dibujado por el señor Frank Springer, nada más y nada menos, pero además dice que como invitado, yo imagino que entintándolo, es John Romita Sr., que ya, como ya me lo ha explicado, pues está de director creativo de Marvel desde hace un rato y tiene ratito sin dibujar directamente, o al menos agarrando crédito, porque quién sabe si arreglaba una que otra cosa a las 2 de la mañana, no lo sé. Está bellísimamente dibujado, es una cosa preciosa. Una de las primeras cosas que has de notar es que no está en Marvel Unlimited, es decir, esto no ha salido en estos números recopilatorios, que volví a olvidar el nombre, todos los programas lo olvido. Entonces no ha sido recoloreado y aún así se ve muy, muy bien. Y es una cosa medio poética, medio reflexiva y muy, muy, muy bien lograda sobre el carácter de Jonah, la explicación de por qué Jonah es como es. Y una revelación, sí, bueno, o sea, yo diría que no solo interesante, importante sobre el carácter del personaje, que para mí, si alguien está leyendo Spider-Man y quiere entender a todos los personajes, esto es fundamental para entender a Jonah. Es un flashback, por cierto. Ahora de Jonah, cuando fue Sí. contratado por el Daily Bugle, que era bastante joven, el primer periódico para el que estaba trabajando, y como el que era en ese momento el dueño del Daily Bugle, sirvió como una especie de mentor para él. Y todo en paralelo a este intento de escapar del secuestro al que lo ha sometido el camaleón y la frustración tan grande de. Y que creo que ahora que lo pienso, no lo había pensado, esto es una reflexión adicional. La frustración tan grande de nadie se da cuenta que no soy yo. Este desgraciado está haciendo todas estas maldades y no se dan cuenta que no soy yo, pues. Sí. Y eso, y el intento de escapar. De hecho, se llama Cadenas el cómic y está esposado Jonah contra la. En el respaldo de la cama. De hecho, ahora que lo pienso, tiene bien puestas las cadenas, así que Jonah puede que tenga un kink ahí medio raro, no me extrañaría. Y no creo que el kink sea que le guste esposar gente, sino que lo esposen a él. esa metáfora, está de puta madre. Este nombre me encantó. De hecho, creo, me atrevería a decir, como de unos. Sí, de hecho, desde que leímos La Muerte de Kraven, no, perdón, El Regreso del Sin Eater, desde allí, que pasa como unos 6 o 7 programas, no había leído un cómic de Spider-Man que me. Sí, que me pareciera tan fundamental, tan importante, tan bien hecho. Sí, y es algo que hemos mencionado muchas veces, ¿eh? De que Spider-Man es un título donde a veces el Spider-Man está en la portada y a veces no, y a veces aparece dos, tres veces, y no importa mucho porque lo importante es que los escritores juegan con una variedad de personajes tan ricos, tan interesantes, con características tan amplias, y en este caso con Jonah, porque sí está él, toda la trama se trata sobre él. En su habitación y cómo el camaleón lo tiene aprisionado y cómo él trata de escapar y todo esto le recuerda o intercalamos esa parte del presente con el pasado sobre sucesos de un suceso primordial en la vida laboral de Jonah, de cómo trabajaba en un periódico y el periódico pues realmente estaba comprado por el crimen, por la corrupción de la policía. Y cómo sus informantes de que hay algo sucio en la policía, pues los andan matando y lo andan golpeando a él, porque anda buscando donde no debería buscar. Y cómo se asocia con Jimmy Olsen, digo, con otro niño que se llama Bobby, que es un copyboy. Ajá, pero Jimmy Olsen. Y cómo ya está harto esto y por qué no puede hacer nada hasta que el señor Oldman, que es el del Clarín, Se le acerca y le dice, oye, ¿por qué no? No, pues yo quería ser un periodista de verdad y en su periódico solo era un copy boy, así que pues fui a donde me dieron trabajo. Exacto. Y el mono este le dice, pero estás en un trabajo donde no imprimen la verdad, donde son así, donde recompensan a un policía corrupto. Mejor vente conmigo y vamos a trabajar. Y dice, ¿cómo ves? Y incluso hasta le da un puro, como que es el inicio de su afición también a eso. Y lo convence de trabajar con él, para trabajar en base a la verdad, o sea, porque yo nací, pues es lo que busca siempre, es una persona realmente ética desde su profesión, desde sus inicios. Y como vemos en que está, pero sí, se obsesiona tanto con las cosas a veces que no alcanza a ver lo demás, o sea, vemos como hay otro policía informante que le da una llave de un casillero, pero es tanto su premura de llevar a tal mono a las autoridades y sacar pruebas Sí, que que no se da básicamente cuenta. es un policía que lo están premiando por actos heroicos, pero que todo el mundo sabe es el más corrupto de todo el precinto. Sí. Y que Jonah no solo lo sabe, sino que tenía la posibilidad de probar que era de esa manera, pero, bueno, perdón, no probar, que quería publicar algo con algunas fuentes que tenía, perdón, y el periódico anterior no lo dejó. Lo que le dijo el dueño del Clarín es, pues conmigo sí te voy a dejar que lo investigues. Claro, por supuesto, debe conseguir las pruebas. Y está tan ansioso por hacerlo que sí que cae con este tipo que. Y esto es algo que hace justamente se me olvidó el nombre del artista, ¿no? Otra vez, el señor Springer, que es el tema de la. Porque esto es un drama que no tiene mucha acción, es el tema de la actuación de los personajes, de la caracterización. Porque puedes ver al momento que Jonah se voltea que este tipo está fingiendo, el policía que supuestamente le da una llave donde están las pruebas contra el otro policía corrupto. Sí, y que le da una llave de un casillero que va en una estación del metro y le da la llave al Jimmy Olsen para que se la cuide porque ve al otro policía corrupto y en eso se le prende el foco, ¿eh? De que realmente era una trampa y el niño fue al locker, y pues en eso que lo abre le explota una bomba al Danny Sí. y pues se le muere ahí. Mi comadre Jimmy Olsen se murió y resucitó en el universo DC. Entonces, lo que obviamente quieren hacer estos policías asustar a Jonah, en este caso era matarlos, obviamente, pero querían encadenarlos de lo que hagan ellos, ¿no? Que hay cadenas reales y cadenas de miedo y de rabia que también te aprisionan. Y es lo que, la culpa de la muerte de este niño es lo que, primero revela su carácter contra esa circunstancia y cómo vencerla. Porque cae en el alcohol, Jonah ya no quiere seguir haciendo nada, y el dueño del Clarín, pues es el que le da ese primer patadón para que salga. Y lo más gracioso es que ves a Jonah acá que se disloca un hombro, se corta un brazo, es todo con tal de liberarse de las esposas que le ha puesto el camaleón, y logra hacerlo, porque había ya tratado de llamar la atención de un helicóptero del mismísimo Spider-Man que pasaba frente al edificio y no lo veía. Logra hacerlo desangrando, y a la par nos muestran cómo es que logra agarrar a este policía corrupto. Es básicamente que va a que le den una paliza, y lo graba con un walkie-talkie de los 50, confesando su crimen. Y a pesar de que en ese momento es exitoso, o relativamente exitoso, porque no nos quedamos con la pregunta de qué fue lo que logró con respecto a policía. Porque me da la impresión de que creo que la policía como que le dio un tiro, una puñalada en la espalda, no sé, cuando está a punto de irse. Pero luego cortamos a la realidad y resulta que cuando estaba a punto de salir por su ascensor privado, por eso no tengas ascensor privado, amigo, está subiendo el camaleón, y pierde esa oportunidad. Y Sí, así se el queda el cómic. camaleón se regresa porque se le olvidó el maletín. Entonces, pues, parece que Jonah va a ganar, pero al final no. Al policía, pues simplemente le empieza Jonah, bueno, le empieza a rogar a Jonah porque, oh, es que voy a perder todo. Y que no, pues sí, pero ya me mataste al Jimmy Olsen, pues ya ni modo. Sí, es un muy, muy buen número. De hecho, la Marvel Legend que existe del camaleón actual sale con un traje azul. Y tiene cabezas intercambiables de Peter Parker y de Jonah Jameson. O sea, es este mismo Ah, camaleón. ok. Bueno, ese traje azul. ¿Pero eso es referencia a los cómics o hubo algo en la serie animada que... No, es de los cómics. No Ah, es. okay. Sí, es un número muy bueno. O sea, si quieres, o sea, todos los personajes, cuando tienes un escritor tan bueno, así como Jerry Conway, les puedes sacar mucho jugo. Y aquí a Jonah, que es un personaje tan complejo, ¿no? No simplemente es un personaje gritón y regañón, nomás porque sí, tiene su razón de ser. Y en la serie animada de los 90s, hay una historia similar del origen de Jonah, de por qué odia a los personajes enmascarados, con una situación así de un flashback de cuando era reportero. Okay, o sea que se copiaron de aquí. Puede ser referencia, como muchas más que han sacado. Sí. En todo caso, estaba, o sea, tiene la importancia de la revelación de lo del personaje, etcétera, etcétera, etcétera, más la manera en que está construida la historia, el paralelismo, la manera en que está narrado, lo hace mucho, mucho más que eso, que un gimmico o que solo para completar el origen de. Luego vamos a pasar un ratito, un par de números con nuestros amigos Michelin y McFarlane, que de nuevo creo que es el punto más bajo de esta historia, donde se olvidan de todo lo que hemos estado hablando de la guerra de los hermanos Lobo porque ellos se concentran en su propio pedo, que tiene que ver con un featuring del escorpión, que está vivito y coleando, está coleando más que nunca porque le dieron una colita nueva. Quizá aquí lo que sea interesante o divertido es que Michelin estuvo escribiendo Iron Man por un rato, creó a este personaje que de hecho sale en en Iron Man 2, que si mal no recuerdo lo interpreta Sam Rockwell, que es Justin Hammer, que este archienemigo de Iron Man, que básicamente su superpoder, al igual que el de Iron Man, es tener mucho dinero. Aquí es un poquito más refinado y menos técnicamente hábil, pero el tema es que, se alía con muchos supervillanos, los financia, los protege para lograr pues, sus propios intereses mezquinos que solamente tienen que ver con hacer este dinero. Entonces es básicamente eso que le da la oportunidad al escorpión y el escorpión se obsesiona por su pedo que tiene contra Yona porque sabemos que está medio loquito. That's it. Sí, va a ser algo recurrente que veamos a Justin Hammer en el Amazing. Ah, Quizá sí. no mucho, pero sí, no va a ser la última vez que lo veamos. Bueno, pero es que lo creó Michelin, o sea, lo va a usar. Sí, se lo va a traer de vuelta con algunos personajes, porque aquí, como dices, básicamente tiene negocios en Europa, en lugares de conflicto. Entonces se encarga el camaleón que secuestre a un general americano para dárselos de moneda de intercambio y que lo dejen trabajar por ello. O sea, él dice, no, pues que negocio es negocio, dinero es dinero, dinero, aprende algo. Ok. Pobre McFarlane, todas las mujeres son idénticas, de que se le vean bastante pegados los pezones a las blusas, y los cabellos, demasiado exagerados, pero es la única forma que tiene para diferenciarlas. Está el tema de McFarlane, de que yo, o sea, entiendo la cuestión de estilo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero aquí va un poquito más allá de eso. O sea, sencillamente no es muy bueno narrando momentos, tranquilos. No, porque aquí pues seguimos con el Jonah que se le sigue el camaleón y yo y Marco le dice, no, pues Jonah sí está raro porque se mete y nomás se pone a ver películas viejas. Y aquí te dicen, pues si quieres saber del Jonah y todo y los hermanos lobos, no lo vas a encontrar aquí, ve a leer Espectacular Spider-Man o algo así. Porque aquí lo que te vamos a mostrar es a Mary Jane fiesteando y desnuda, porque sí, completamente necesario. O sea, Sí, lo único que... Mary Jane se va a fiestear para liberarse de la frustración de lo que está pasando porque no puede controlarlo, está cayendo en sus peores instintos. Y más porque no siente que, bueno, no se ha visto mucho apoyo porque le dice, Peter, oye, pues ¿por qué llegas tan tarde? Tú eres Spider-Man, mijo, ahorita a medianoche te vas a ir y vas a llegar a las 6 de la mañana para que mandes echando detalles. Y sí, o sea, Merin ya está a tal punto de que no consigue trabajo, tiene el problema del departamento, entonces no le queda más que fiestar porque su esposo anda en mallas ahí, pues liberando, cuidando a la población en lugar de su matrimonio. Y aparte se va a la escuela. Porque regresó a la escuela como con su Ah, mochila de los yo nuevos. no sé para qué, porque no pasa ningún tiempo ahí en la escuela, se la pasa saltando clases, está igual que siempre. ¿Qué pedo más grande tiene con las nalgas McFarlane? Porque Peter básicamente le dibuja nalgas de mujer. Mira, te entiendo cada vez más, estos números son bien feos, de verdad. Sí, porque O sea, el Spider-Man de Tobey Maguire, pues me encanta, no tengo queja cuando le hacen pin-ups, pero a veces sus transiciones, su narrativa está medio rara, porque No, es parece que le está deficiente. empujando hacia un lado, pero Es toda normal. la No te... historia va hacia el otro, y no sé. Y si fuera un especialista en acción, entendería que fuera muy bueno en saber retratar cómo esa acción se va moviendo y que tenga sentido, pero algunas veces te pierdes. De hecho, una de las cosas que he descubierto es que no puedo leer a McFarlane en Marvel Unlimited panel por panel, porque justamente esta narrativa no la tiene, no tiene esa capacidad. Tienes que leer la página completa para medio entender que va a ese sitio de la pelea, y no sabes cómo llega. Se me hace Sí, y pues, muy mal narrador. y total, el escorpión logra detener al general y en eso se puede ir, pero ve que Spider-Man está batallando con un edificio y dice, no, pues que si me lo llevo, le voy a ayudar a Spider-Man. No, ¿saben qué? Al diablo, denme a Jonah Jameson o mato al general. Es más triste que eso. El periodista Ah, no, bueno, no es el enemigo de Spider-Man, perdón. Jay Mercado le había comentado a Spider-Man que si quería fotos, iba a ir para un evento Lance Bannon. con Lance Bannon, o sea, que pensábamos que era el Hobgoblin. Que va por un evento con Lance Bannon porque obviamente ya no le está asignando a Peter las fotos, el camaleón, porque no es Jonah. Porque los otros hacen quedar mal a Spider-Man y Jonah y Peter no. Y le habla de esa posibilidad, pero justamente como tiene que enfrentarse a Camaleón siendo Spider-Man, a pesar de que no había conseguido las mejores fotos, Lance Bannon, pues por supuesto puede retratar la acción desde primera fila porque allí se encontraba y hace el comentario: esto va a vender un montón de periódicos, me van a pagar mucho por estas fotos de la pelea entre Camaleón y Spider-Man, y eso es lo que frustra a Camaleón. ¿Qué? ¿Yo no voy a hacer dinero de esto? No, que se joda. Qué pendejo. Y pues ya el Justin Hammer dice, ay, el camaleón no me ayudó en esto y tiene el general, entonces ¿qué activos tenemos ahí a la mano para que vayan por el, castiguen al camaleón y se traigan el Y monopolio? vemos este montón de personajes tipo B, villanos de. Bueno, casi todos son de algún, perdón, no casi todos. Algunos son de España, pero fundamentalmente de Iron Man. Pero está, por ejemplo, Leap Frog. Me da mucha risa que estuviera allí. Y están en The Beetle, Boomerang y obviamente ahorita que acaba de contratar a Scorpion. Entonces, Sí, es ¿a que cuáles puede utilizar, a cuáles no? Básicamente. durante la previo al asunto este o del demonio en la botella durante esa época de Iron Man, que se dio el alcoholismo en un número y ese mismo número se curó. En esa época es cuando sale el Justin Hammer y organiza a un montón de villanos para que ataquen a Iron Man. Entre ellos está el Deep Frog y la mayoría de estos que vemos ahí. Me Ok, imagino que por entonces eso los tiene a la mano. de ahí que hizo su sindicato del mal. Y eso es todo, amigo. O sea, realmente aquí hay, de nuevo, Michelin y McFarlane, más adelante van a tener alguna historia con Harry y su regreso como el Green Goblin porque decide mudarse de vuelta a la ciudad, salir de los suburbios o en Long Island, donde estaban, y volver otra vez a Nueva York, o a Manhattan en este caso. Y descubrimos este misterio de por qué, es misterio entre comillas, de por qué Mary Jane no estaba consiguiendo trabajo. Es porque Jonathan Caesar, desde la cárcel, está invirtiendo dinero y esfuerzos para bloquearla por completo. Lo cual Y es, o pues sea, ¿para qué lo metieron preso entonces? Si lo metieron preso fue justamente por secuestrarla a ella. sí, pues total usa sus, ya le dijeron que está usando sus influencias para eso y el camaleón se había perdido un día, no lo habían encontrado, pero se secuestró el general y Spider-Man le puso un rastreador. Total, un día lo encuentran y también lo encuentra el Rhino y el Whiplash que mandaron Sí, a perseguirlo. esa pausa de un día para que Mary Jane, básicamente para que Peter vuelva a casa porque está muy cansadito, y Mary Jane le cuenta lo de Jonathan Season, está muy ridícula. Si este tipo había dado una hora para que le consiguieran a Jonah, y cambiarlo por este general que tiene una toxina que lo puede matar, no se hubiese ido a descansar porque era la hora del almuerzo. O sea, entiendo que necesitas hacer algo para explicar lo de Mary Jane, pero esto en particular, como si fuera el propio Godín, que a las 5 cierra el Excel a la mitad, a pesar de que lo tenían que entregar ese día, o sea, así no es Spider-Man. No, es totalmente, está fuera de lugar. No, y pues ya me voy, Spider-Man. Sí, vete, porque necesito hablar con mi esposa. Ah, está bien, mañana. Es como el episodio de los Looney Tunes del lobo y el perro ovejero, ¿no? Ah, sí, Ya que van y son toman. las 6, checan. Ah, ¿cómo estás, Ralph? ¿Cómo estás, Willy? Checan y ya, vámonos. Mañana le seguimos. Tal cual, exactamente, eso no tiene ningún sentido. Esta verdad que muy malos estos números de Michelin y de McFarlane, y bueno, había que leerlos para continuar, pero completamente saltables. Luego vamos con el espectáculo de la 152 y el Web 53, que continúa la historia de los hermanos Lobo. El espectáculo de la 152 a mí me agarró muy, muy, muy de sorpresa, porque empieza de una manera medio rara con Peter y Jonah escapando de los hermanos Lobo. Entonces te queda la sensación de que te perdiste un número en el que de alguna manera se consiguieron y de alguna manera los hermanos Lobo los atacaron. Pero resulta ser un sueño de Glory Grant, que de alguna manera se vio influenciada por esa transformación de Eduardo en hombre lobo. De hecho, lo que está soñando Glory es que Eduardo la convirtió a ella en mujer lobo. Y fue ella la que mata a Jonah y prueba su sangre. Esta es su primera muerte y siempre la vas a recordar. Está teniendo sueños eróticos, tipo Drácula, pero con el hombre lobo, aterrorizada y demás. Es como la de la serie esta de HBO, ¿cómo se llamaba? La de Anna Paquin y Ah, Jude Van Wolf. True Blood. True Blood. Es súper con lobos. Que creo que hay hombres lobos ahí, porque hay de todo. Sí, empieza muy, muy raro con esto porque igual yo cuando lo di, se me hace que me salté un número. Exacto, no, yo regresé y todo, esta madre, ¿y cuándo fue que Jonah lo fue a secuestrar, lo fue a salvar a Peter? Pues la última vez lo dejé literal metido en el closet y encadenado en calzones, ¿no? Y no, o sea, simplemente la impresión de que Eduardo fuera como a finiquitar su relación con Gloria de la peor forma posible, porque se ve que en el número anterior que la va a matar y llega esta pesadilla y le dice Eduardo, no, es que realmente sí te amo, sí te iba a matar, sí te usé para que nos diera la información del Kingpin, pero te Pero amo. estaba más buena de lo que yo pensaba y me enamoré Y de. sí. Pero me da la impresión también que el sueño de Glory es medio profético. Sí, es medio profético porque Entonces, como pues que le... los poderes lo uno, lo ves, no sé cómo se dice, le están dando eso, la Lo capacidad ves, de predecir el futuro, de ver el futuro en los sueños, que ahorita no recuerdo el nombre. no sé, Eso. predestinización, No. ¿es eso, no? Para ver el futuro. No, eso es está pensando en predigitizas. Ahí se me olvidó el nombre. La otra manera de decir magos, que estoy diciendo una estupidez. Entonces, no somos expertos en el lenguaje, amigo, obviamente. Pero además hay otra historia que tiene que ver con conflicto de personas de Joy Mercado, que dice que está muy mal y que había sido su curiosidad de periodista la que le había hecho estar siguiendo a Glory Grant y tomarle fotos sin su consentimiento desde escondida. Pero me da la impresión de que voy a revelar esa foto y toca DJ donde no debe, porque esa culpabilidad está medio rara. Básicamente pareciera que la señorita Joy Mercado tiene un tantito de bullerista y le gusta ver a la gente haciendo el delicioso. No, sí, eso y que Eso anda creo que lo que nos quiere, sacando. eso está como lo del negro agarrando de la espalda a Robbie. Creo que es lo que nos dice Jerry Conway, pero sin decirlo, porque nuevamente un cómic de niños y bueno, en fin, Sí, eso no puede y entrar en esa aparte de profundidad. que está ahí de que no sabe cómo actuar con Gloria, ¿verdad? Porque le dice, pues ya vi, ya sé que su hermano, su novio es un criminal, hay algo raro en él, Sé que tiene 153.437 pelos en el pecho, no es que se los haya contado, pero y no sabe qué hacer, entonces no sabe cómo aproximarse a ella porque, bueno, bueno, no sé qué tan amigas sean también, porque dice que es una amiga, pero pero de me nuevo, es suena más que como que es a mí me compañera de dan trabajo. lo que ella dice es, tengo rato siguiéndola, ya sé que el tipo este es un criminal, ella me ha contado algunas cosas, pero tiene rato espiándolos. Espiándolos y tomándoles fotos, y es algo de lo que nos revela más adelante, que le muestra estas fotos a Peter cuando, a ver, lo que yo creo que pasó es esto, al tipo, a ella le gustaba la relación entre ellos dos, le gustaba verlos, obviamente dice que es instinto de periodista, pero y capaz que una cosa está vinculada con la otra, es voyeur, le gusta mirar gente, pues. Se Eso no me está hace bien, que amigos. has visto demasiado anime cochino, mi amigo. Lee la Biblia. Y No, no, eso es eso es lo que peor. nos está diciendo Jerry Conway. Se consigue con este pedo de este hombre que la está manipulando, etcétera, etcétera, y necesita contárselo a alguien porque es como, bueno, como la película esta de la ventana de Hitchcock, ¿no? O sea, cuando ves un crimen y la verdad es que tú estás de voyeur, de satisfaciendo tu fetiche, pues decide que tiene que hacer algo al respecto, pero fue que la atraparon. De hecho, se lo dice Peter, o sea, amiga, tienes un problemita. Bueno, es que ya todos Eso. saben que tiene un problema. O sea, Joy Mercado ya no debería estar a estas alturas y estar siguiéndola otra vez, porque pues todo el mundo ya sabe que anda con un criminal y. Exacto, pero la está siguiendo y tomándole fotos. Amigo, No estoy dando ningún anime cochino, ¿viste? Eso es lo que está diciendo Kowe. Y después sale Robbie con su novio que la mano le cubre toda la Con espalda. Le va, no mames, lo va a mandar a proctólogo, se le va a salir por la garganta. el John Coffin, que aquí más o menos trata de suavizar el asunto diciéndole que le recuerda a su hermano que está afuera y que debe Al tener que, un hermano chiquitito como el como tú, tuyo, y me que sí metieron es preso porque lo inteligente. violaba. Me metieron preso Sí. porque lo violaba. Que sí, no, tampoco, que es inteligente y quiero que sea alguien bueno. ¿Y por qué no hablas con él? No, eso ya pasó, pues ya, ni modo. Y pues sí, todo, el Tombstone con toda su galería de villanos, con dos amiguis, pues le intenta caer a golpes, pero el John Coffey, pues, Sí, lo es un joden, Hulk, ¿verdad? pero la estrategia que tenía Tombstone era justamente la de poner a un lado a nuestro amiguito, se me olvidó el nombre, Sí. John Coffey, ¿qué es esto? Pero poner a un lado a nuestro amiguito para que lo mandaran a solitario, pero él habla de unas reglas en la cárcel de que no te puedes meter con mi novio mientras yo estoy escondido, una cosa así. Sí, que él conoce las reglas. No tiene sentido. O sea, si el plan de Thompson era que lo metían al confinamiento solitario para poder tener a Robbie para él, no tiene Porque, sentido. ¿para qué habría hecho todo eso? Sí. Ajá. A menos que el plan era matar a este tipo y nunca pudo, que también puede ser. Eso tiene más, tendría más sentido. Tendría más sentido. Pero bueno, en fin. Y tenemos otra de las dicotomías, otro de los conflictos morales, que ahora Spider-Man ayudando al arreglador a arreglar el pedo en el que se metió, que no le quiere contar al señor Fink, al señor Fisk, porque pues metió la pata mientras Fisk estaba concentrado en joder a Daredevil en los números de Daredevil. Sí. Entonces utiliza la culpa de Spider-Man para obligarlo a colaborar con él y detener a los hermanos Lobo, pero para evitar, fundamentalmente lo hace Spider-Man para evitar el conflicto y muertes innecesarias. Okay. Y Sí, sí. luego tenemos el origen de los hermanos Lobo, que les gustaba robar gallinas y mató a una novia, entonces por eso es así. Que sí, y resulta que son mutantes él y su hermano, y en la adolescencia le mataron a una novia y bueno, no la mataron, él la mató porque ahí fue cuando descubrió que tenía poderes y se convirtió en lobo y pues mató a todos, a los hermanos de la novia, incluida la novia y todo. Por eso no entiendo el sueño de Glory, que puede que también no es que la haya convertido en lobo, pero nunca había entendido mejor la explicación de Stan Lee de por qué existían los mutantes, y era porque le da hueva estar buscándole el origen a cada pinche villano que se le ocurría. Llegó un punto en que, ay, no mames, o sea, sí, todos son mutantes. Y ya. Aquí es como que, yo no, o sea, te voy a explicar el origen trágico y emocional que está bien hecho, o sea, eso de que no controló su poder, mató a Esmeralda, se llama, es Esmeralda, pero obviamente no, Esmeralda pero de los la gringos no saben quinta pronunciar dimensión. Esmeralda, ahí, aquí es donde veo, o sea, no había, pero ni un conserje que hablara español en esa madre para que los corrigiera, No. o sea, con y su racismo horripilante, porque literal le pone Esmelda en vez de Esmeralda a la novia de Lobo que mata a los 16 años. Lo Tenemos, interesante por es. supuesto, a esta mujer ya espiando a Gloria, a su novio, porque le está explicando esto. Pero lo otro Sí. que a mí en particular me choca de la historia de estos es cómo que son mutantes y se transforman en, o sea, no era un hombre lobo. No había ya un hombre lobo que era el hijo de Jonah. O sea, ¿por qué no explica que era un hombre lobo? O sea, ¿por qué este pedo de de los mutantes? No lo sé. No sé si también es un temita de que los van a utilizar después en los X-Men. No sé. No, total, pues lo interesante es que estos son poblanos, son hombres lobos poblanos, que dicen que están en Puebla. Qué chido. Ok, eso es lo que Pero pues total, Peter ya sabe que va a haber una guerra y le dice a Mary Jane, y Mary Jane, sí, pues que yo no tengo trabajo, haz lo que quieras. No, le dice, o sea, yo te amo y te apoyo, pero yo no te puedo decir si está bien o está mal que tú andes con el arreglador para este pedo, o esa decisión la tomas tú. Claro, lo que pasa es que la muestra muy interesada en arreglar su portafolio de fotos, Buscema, entonces pareciera. Lo que nos indica su actitud es que está ignorando un tanto a Peter, que está concentrado en sus problemas, lo cual va en función de lo que nos han contado de Mary Jane Sí. hasta ahora, ¿no? Y Bueno, los que, dos, sí, ¿cómo? que es una Dilo. situación de ambos, ¿verdad? Peter está muy enfocado en sus broncas a tal grado de que piensa que lo suyo es más importante y no le pone atención a Mary Jane. Y Mary Jane ya notó eso de que, pues ya le dijo a Peter y no encuentra solución, entonces, sí, eso ya es bronca tuya si quieres ser Spider-Man o Bueno, no. pero también cuando se lo contó en el número pasado de Amazing, él le dijo, ¿qué quieres? ¿Que le vaya a dar unos Porque yo voy lo de los putazos a este tipo. O sea, de hecho, ya lo hizo con la amiga que quería salvar. Literal, intervino hasta el punto de que logró que mataran a este narcotraficante. Esa es la última historia de Peter David. Y no lograron nada, no lograron sacar a la amiga del tema de las drogas, porque es la metáfora de que eso es una plaga de continua, ¿no? Sí, Mary Jane le dijo, sí, no, yo me hago cargo de esto, no te preocupes. O sea, sí hay cierta sinergia que se me hace sana, pero sí pareciera que en la superficie parece sana, pero pareciera que en el fondo hay algo más que no está funcionando entre ellos. Amigo, tú sabes, si una mujer te dice, no te preocupes, yo me hago cargo, no debes hacer eso. No, debes pero por favor, no seas misógino, por el amor de Dios, amigo. No todas las mujeres son así, pero sí. No, o sea, hay maneras diferentes de comunicarnos. Inclusive uno como hombre también le puede decir, bueno, yo me encargo, mi amor, y no sé qué. Entonces, capaz que si necesitas... Pero es que ahí está el tema de... Puede que no necesite una solución ni que él intervenga, pero es el tema de las parejas y de los amigos, de cómo apoyas, que la otra persona se sienta apoyada. A veces no es tan fácil. En todo caso, uno de los contrastes que me gusta acá, solo, y con eso ya termino solamente para no olvidarlo, la diferencia entre Conway y... McFarlane en las escenas de cama. Porque se supone que están en la intimidad, que se están poniendo la pijama, que se van a dormir. Está con un trajecito, su pijama Mary Jane, y sí se ve muy linda, muy sexy, pero si no hay necesidad, ¿para qué la va a mostrar completamente desnuda? O muy cerca de estar desnuda. Una sombrita en los pezones para mis amigos pajizos. Buscema va por la historia, no va necesariamente por ese shock. En cambio, McFarlane es lo único que me... no es que no venda cómics y que no lo puedas hacer, lo puedes hacer. Y entiendo el apil, o sea, María es una mujer muy atractiva, obviamente que si puedo, pues la voy a mostrar semidesnuda, porque al final esto lo compra mucho adolescente que ya saben, va a dejar las páginas pegajosas. Pero McFarlane es exagerado. Sí, y es demasiado. El único que una especie de, ¿cómo se dice? Ya integración visual, estaba buscando la palabra, pues se me olvidó, de que ambos concuerdan, es que si bien... Buscema y Saviuk están manejando una Mary Jane muy con un estilo más retro, el pelo lacio y así. Ya están como que compaginándose para usar el estilo que ha llevado McFarlane con el pelo con más volumen. Que yo me imagino más de los 80 también, porque pudiera ser que quieras hacer bueno, que era muy clásico los 80, por ser el pelo así todo prendido. Sí, para eso, porque también puede ser que es más acorde a la época. Que Merilla, ahora que lo pienso, esta es una de las cosas con las que juegan en Life Story, ¿no? Ha estado en la moda siempre, ¿no? Estuvo en la moda de los 60, ahora. Sí, se ha acomodado pues ya la hemos visto como Cyndi Lauper, sí. Exacto, pero ya debería tener como unos 40 años, ¿no? Tenemos el extraño caso de Christie, porque aquí la manejan como una niña de 16 años. O no sé si quieren entender que es que es una niña de un amor juvenil, porque sí te maneja que es 16 años, pero en el futuro le van a cambiar la edad. Bueno, ya. Sí, exacto, que revelan que, como toda niñita inmadura, ha estado espiando a su prima con su esposo, probablemente escuchándolos haciendo el monstruo de dos espaldas. pero resulta que escucha que Peter pues va a arriesgarse, etcétera, que no, que a pesar de que de lo que está pasando con el arreglador, que podría arrepentirse, pero que no tiene otra alternativa, y que Mary Jane le está diciendo, mira, esto es peligroso, pero bueno, yo confío en ti. La pobre Christy está preocupada por su amor, porque resulta que no era que quería joder a su prima, que se me hacía, yo sé que es más historia de porno mala, pero se me hacía más interesante porque era una cosa como medio Lolita, ¿no? De la pérdida de la inocencia, que los juegos de las niñas, y ahí entramos en terrenos peligrosos, ¿no? De justificaciones de pedoverse, pero a lo que voy era que quizás esta niña estaba jugando con algo que no comprendía del todo, que es coqueteándole al esposo de su prima, que, o sea, que no está bien, pero como es una niña, me da mucha risa de que también inclusive el mismo Peter, no, o sea, no era, la advertencia era de que la niña seguía con esos jueguitos, Peter no iba a poder evitar pues caer en la tentación. Exactamente, tropezarse y de repente se la cogió. Y es como, o sea, qué cuestión más machista de que la culpa sea de la niña. O sea, si está también ante la niña, está teniendo un comportamiento inadecuado, pero debería Peter poder controlarse y mantener el pene en los pantalones, porque está casado y es una niña. Pero la visión era como que ay, la culpa es de ella de provocarlo. Que básicamente eso termina el tema de que si las mujeres andan muy atractivas en la calle y alguien las viola, es culpa de ella, es una estupidez. Pero en fin, eso se prestaba para un debate moral más interesante que esto que lo simplifica, pero que también ha pasado tiempo y que pudiera ser que terminó en ello, pues que esta niña se básicamente tiene un enamoramiento muy grave con Peter y además eso la está afectando porque dice que no puede decir nada porque la van a volver con sus padres y ella está escondiendo la verdadera razón por la que está en Nueva York, que es que huyó de sus papás. Y ese conflicto pues la hizo que primero está toda golpeada, moreteada, y eso no lo terminé de entender muy bien. No sé si tenga que ver con la enfermedad, pero la chica es bulímica, eso es lo que está pasando. Y por eso come, come, come y come, y nunca engorda, pero aparentemente está poniendo cada vez más raquítica y está teniendo esos signos en su cuerpo. Pero yo no sé, o sea, honestamente no he investigado mucho, no he sido una animalada, pero no sé si las personas que sufren de porque son desorden alimenticio, una enfermedad, la bulimia, si de sufrir de eso le empiezan a salir esas señales en el cuerpo, como golpes. Sí, parece que sí, según Ah, lo que vamos a conocer adelante, pero Ah, lo ya. curioso, lo que me parece a mí curioso es que nadie se da cuenta. Yo sé que todos andan en sus broncas, pero hasta la tía May, hasta que la tiene ahí, que es la que tiene peor vista, pero hasta que la tiene ya 30 centímetros, ay, cariño, estás toda golpeada, nunca me había dado cuenta. Sí, pero es la tía May, es una señora viejita que, aunque la bulimia no es prácticamente algo muy moderno, en todo caso lo moderno acá es meterlo a una historia y como que hacer el, tú sabes, la metáfora de esto no está bien, este es un problema, ta, ta, ta, ta, ta. Y obviamente que Mary Jane, su prima, le vale 3 kilos de verga ahorita. O sea, esta pobre niña nadie le está pelando en su casa, por algo está ahí, no sabemos la razón, pero sí se ha dado cuenta la tía May, lo que pasa es que no sabe qué es. Creo yo, pero me parece medio raro, vuelvo y repito, porque no es nuevo lo de la bulimia, por algo existe. O sea, la gente lo ocultaba y no decía nada en la época de la tía May, pero ese de como y vomito para mantenerme delgada y atractiva, es viejo. Sí, y aquí pues todo pasa, ya estamos llegando al clímax porque ya viene la luna llena, que al parecer es cuando los hermanos lobos se ponen más poderosos. Lo cual no tiene sentido si son mutantes, pero ok. Así es. Bueno, cómics. Dos puntos interesantes al inicio, pues Peter, gracias a los arreglos del arreglador, con el arreglador, Spider-Man ha encontrado algunos maleantes, gracias a esos tips, de gente de los hermanos Lobo, y ha detenido algunos, pero no todos. Entonces, él, con su personal de Peter Parker, alter ego, va con Kate Cushing y le dice, oye, ¿sabes qué? Me están llegando esos tips, va a haber esta guerra así, así, así. ¿Qué onda? Pues necesitamos exponerlo en los periódicos, porque pues, para que la gente esté enterada y tome sus precauciones. Y dice que no, pues sí, realmente sí. Van con Jonah el camaleón, y le dicen, ¿sabes qué, Jonah? Hay que hacer una historia así, así, así. Y Jonah, pensando como el cabrón, ¿no? Pues que sí me conviene que haya esa guerra, entonces, ¿qué Ajá, hago? exacto. Simple, ¿saben qué? Este es un periódico, nosotros imprimimos noticias. Y eso no es una noticia. Eso no es una noticia, o sea, es una O sea, especulación. segunda vez que van a matar gente y yo no va a hacer nada. O sea, de verdad, entiendo que es un personaje gris, etcétera, pero, o sea, deberían ustedes. Sí, o sea, sí, No mamen. ya está demasiado extraño. Y el otro punto es que Joey Mercado se topa con Peter y le dice, ¿sabes qué? Glory Grant tiene esta bronca, su nombre es así, así, así, y yo no sé cómo llegar con él. Tú eres un amigo de ella, ¿verdad? No, sí, vivimos juntos en el mismo edificio de pobres y así. Pues habla con ella. No, sí, Sí, claro, pero ahí ¿verdad? donde Peter le dice, y amiga, o sea, ve a hablar con un psicólogo, porque obviamente tienes un pedo. No puedes andar No. persiguiendo gente y tomándole fotos escondidas. Mierda es esa. Ajá, sí, no, eso es un oficio de un fotógrafo como yo. Yo, como soy fotógrafo, sí puedo hacerlo, obviamente. Pero bueno. Pero no es que sigo a mis amigos, o sea, estoy siguiendo una noticia. Diferente. No estoy diciendo que los paparazzi estén bien porque son igual, creo que la perversión es más o menos la misma, pero aquí es que esta chica está siguiendo a su amiga y tiene rato la viéndola haciendo el delicioso con él. Tú no quieres creerlo, pero creo que lo están diciendo aquí muy obviamente como lo del novio de Robin. Y otro punto muy interesante es que Spider-Man al parecer habla un perfecto español. Sí, eso es lo que te voy a decir, no tiene ni puto sentido. Hubo una No. historia hace unos años, bueno, de 80, algo, donde estaba la señora esta latina que habían secuestrado a su bebé. ¿Te acuerdas? Y una de las dificultades que tenía Peter en ese momento era que no hablaba español y él sabía dos o tres palabras, pero que le entiende, pero a punta de señas. No, y ahora, o sea, literal le puede decir, ese es mi, mi compuesto químico especial que llamo mi webline. Va a tener tales cualidades tácticas, o sea, un vocabulario hiper refinado de alguien que tiene años estudiando español. No sé si de allá acá estudió y lo van a explicar, pero yo lo que creo es que Conway se mamó de escribir en las dos, tres cosas que sabía en español y entonces Sí, todo sí. lo pone entre corchetitos. Buenos días, ya es todo lo que sé. Sí, exacto. No, disculpen, o sea, hace como si un gringo de repente que no habla español. Disculpen mi mala pronunciación, amigos, pero muchos de mis clientes, o sea, no mames, gringo, tendrás acento y todo, pero tiene Sí, rato sí. viviendo aquí en México. Es lo poco que aprendió con el White Tiger, pues aquí lo ya Sí, como que pero lo o sea, refinó. ni el White Tiger hablaba así, o sea. No, ya lo Esto ya refinó es nivel. Ana Taylor Joy que se crió en Argentina y o el Viggo sí. Mortensen cuando la escuché hablar, no, pero es que yo viví 15 años, ah, con razón. O sea, olvídalo, se mamaron. Está muy buena la historia, llega un clímax y primero también que va al apartamento de Gloria y Peter por lo que le contó Joy y que estaba relacionado con los hermanos Lobo, etcétera, todo este pedo, y se consigue el pantalón El del hermano pantalón Lobo, harapiento. pero vuelto mierda el pantalón. Lo que piensa madre, le gusta duro. No mames, Peter, o sea, pero mira, ni el sexo más desesperado de ese pantalón así. No, pero es que sí, o sea, nadie hizo por llevarse ese pantalón todo roto. Se dice que la hebilla es una L de lobo, pues obvio. Y tiene un recibo de un hangar, de un aeropuerto. Ah, pues ahí debe estar, sí. Ni Batman es así de No, no, tanto no, en no, no, detective. solo eso, sino que rompieron los pantalones, o sea, no aguantaba, tú sabes, la presión que sentía en la pelvis. Y imagino que esto lo tenía en el bolsillo de las medias, o quién sabe dónde coño, porque justo el recibo del Está hangar con la intacto. dirección y la hora, eso es lo que no se rompe. Los pantalones sí. Sí, tiene un. Pero bueno, ya. El arreglador arregla una cita con el Kingpin para decirle que lo que arregló quedó bien desarreglado. Desarreglado. Dijo, no, está bien, arréglate eso porque es tu problema y ya luego nos arreglamos tú y yo arreglado. Ok. Y aquí se lanzan un ratalada demasiado gracioso. Y se supone que si Peter habla español tan bien como lo está hablando, o sea, que está a nivel ya, vete para la UN a traducir, por el amor de Dios. Pienso en esas ropas desbaratadas. Pienso en la criatura lobo que me atacó. Pienso en el novio de Glory, que se llama Lobo. Y como Se yo sé apellida español, sé Lobo. que Lobo es Wolf. ¿Será acaso que? No mames, Peter. La ratalada, güey. Te Sí. remamaste. Ah, sí, Lobo, ¿cómo no lo vi antes? Sí, ya. O sea, de verdad, le faltó el pingüino, que era el único que sabía español en Batman, en el Batman de. Ay, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿El qué? El Batman del tipo de Twilight, ¿Pattinson? es el Sí, Robert Pattinson, Pattinson. exactamente, que era el único que sabía español en esa película. O sea, que el gran misterio era que murciélago era una ratalada y el tipo con 700 a PhD, el mejor detective del mundo y su mayordomo, que se supone fue agente del Servicio Secreto de Inglaterra, ellos no saben español, el que sabía español era el muchachito de la calle, el pingüino. Pero bueno, total. Va al hangar, se Mala encuentra el señal. hermano lobo y su Spider-Sense, y le llega el otro. Ah, ¿qué? ¿Son dos? Sí, somos los hermanos lobos, los lobos de Wolf Brothers. Y por supuesto, como él sabe español, sabe que el plural de hermanos es hermanos. De hermano, perdón, es hermanos. Sí. Ah, oh, yeah, sí. Total, pues se va, no los alcanza, se va en un helicóptero y van directamente a atacar el edificio del Kingpin, y mientras en la casita de la tía May, una casita de dos pisos con tres habitaciones donde viven como 20 familias de ancianos, Sí, pues nadie entiende esa la madre. pequeña Esa Kitty casa. está ahí. Está en el Lleva baño que ya, no sé, se murió de la bulimia, no sé si eso sea sí, posible. lleva como 20 horas ahí. Oye, May, tomé mucho jugo de pasas, ábreme. O sea, no estamos preocupados por la niña, sino el pañal de tía May, ya Sí. está muy lleno. Bueno, amigos, con eso vamos a concluir porque yo no leía el reto, básicamente, pero se pone muy buena, ya que está el clímax. Lo dejamos allá en justamente en Web 53. Y pensábamos que nos iba a dar tiempo de hablar de lo de Atlantis Attack, pero creo que no, porque ya llevamos hora y 40 aquí y alguien tiene que ir a comer su menudo. Y yo vuelo a que están haciendo algo también en la cocina y me dio hambre. Pero entonces el próximo número lo empezaríamos en espectáculo 153. Pensaría yo por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a ver qué tiempo nos da. Pero hasta el web 55 y el espectáculo 154. Porque ya luego empieza una historia de McFarlane y Michelinie que arrancan con Amazing 321, que es exclusivo de eso. ¿Qué título le puse? Ah, que supuestamente Assassination. No lo sé. Entonces yo creo que vamos a poder hacer eso en el próximo programa, que van a ser estos numerillos. Ah, ya le cambiaste el... Ah, no, pero es que mi amigo aquí está trabajando a la misma par que yo. No sé. Bueno, ahorita le decimos cuántos números son, no me acuerdo, pero son varios. Sí, van a ser como cuatro de lo del asunto este de los hermanos Lobo y los tres anuales para allá. Ajá, para salir de lo de Atlantis Attack, porque fue un evento, también era de Conway, pero creo, o entiendo, de la misma portada y el título me da hueva, todo lo que tiene que ver con Namor me saca quicio, a menos de que sea el Namor de Rick y Morty, que es bien gracioso. Y nada, le continuamos, amigos, ya estamos muy cerca de los 90, y honestamente, esto ha sido lo mejor en mucho tiempo. La guerra de los hermanos Lobos está bien chida. Sí. Espero que nos estén acompañando. Si tengas Sí. una última reflexión, amigo, no es bueno perseguir a tus amigos y tomarle fotos, ¿no? Sí, no. No es bueno andar de bullerista a menos que esta es una película de Golden Choice desde las 2 de la mañana. Sí. Qué mal. Bueno, estimados, cuídense mucho, y nos vemos en el espejo. Nos vemos. Bye bye. Bye.